¿Estás escuchando Mi Caballito Pura Sangre? Por el 89.3 FM, todos los miércoles por Radio CDC. Bienvenidos a su programa Mi Caballito Pura Sangre. Hoy tendremos como invitado a Joaquín Hernández, el especialista más reconocido en el mundo en enfermedades de los caballos. Él nos hablará qué tipos de enfermedades existen y cómo se reproducen los caballos y cuánto tiempo tardan en reproducirse. Iniciemos. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Buenas tardes, doctor Joaquín Hernández. ¿Qué hace que los caballos tengan tanta fuerza en las patas? Su alimento. ¿Cuántas crías puede tener una yegua? Tres o cuatro, depende. ¿Cómo se reproducen los caballos? Comiendo mucho y corriendo así. ¿Qué comen los caballos? Comen hierbas, y es igual que el pasto, y otros frutos. ¿Cuánto tiempo puede vivir un caballo? Tres o cinco años, depende. ¿Cuántas enfermedades existen en los caballos? Pues hay pocas, y en otros caballos pues algunas veces hay muchas. ¿Qué alimentos les hacen daño a los caballos? Las plantas venenosas. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Igualmente. 89.3 FM, Mi Caballito Pura Sangre. Esto fue todo. Nos vemos la próxima semana en su programa Mi Caballito Pura Sangre, con grandes invitados como el doctor Pérez, que nos hablará por qué los caballos usan herraduras en las patas. Por eso, quédese en su programa Mi Caballito Pura Sangre. Quédese en la programación de Radio 89.3 FM por Radio CDC. Esto fue todo. Nos vemos la próxima semana por el 89.3 FM en tu programa Mi Caballito Pura Sangre.